va llegando mi clientela. Servicio, prepárense. Va llegando mi clientela. Mi gente, prepárense. Traen tremenda cara alegre. De muy lejos se le ve. Mi clientela, mi gente, yo me la conozco bien. Mi clientela, mi gente, yo me la conozco bien. Por ejemplo, a aquel le gusta el bistec con papas, y al que viene con él frituras de calabaza. Aquel de la esquina sopa de gallina, y aquel comilón huevos con jamón. Al gordo del suéter dele un filete, y aquella mamita tan linda sírvanle papitas. Clientela, mi gente, es tranquilita, le deseo de corazón. Menú, menú, menú para mi clientela. Menú, menú, menú, esto para mi gente, para mi gente. Para mi clientela, menú, menú, menú. ¿Qué es el chino? Para mi gente buena. Oye, oye, lo que le traigo. Yo pido para el que quiere su plato caliente. Buen provecho y buena suerte. Para aquel que le gusta el macho frito. Buena suerte y buena pequeño. Para mi clientela que se siente en ambiente. Buen provecho y buena suerte. Les traigo este plato que está rico. Buena suerte y buena pequeño. Para todos los que tienen su plato fuerte, buena suerte y buena suerte. A los que vienen con su compromiso, buena suerte y buena apetito. Se vayan afilando los dientes, buena suerte y buena suerte. Ya que ese plato está exquisito, buena suerte y buena apetito. Lo que quiero es que no me apuren el dependiente, buena suerte y buena suerte. A todos yo les pido que se porten como buenas.